¿Cuánto en verdad disfrutamos un pan fresco de trigo recién sacado del horno? ¡Ah, qué aroma! Es tan apetitoso y el pan suave y caliente satisface tanto, ¿no es cierto? El pan es un alimento que se consume a escala mundial y provee una gran parte de la energía y proteínas de tantas personas, que se conoce a menudo como el báculo de la vida. Las investigaciones demuestran que las personas que consumen una cantidad razonable de pan diario tienen menos problemas con las aflicciones del colon. El pan es un alimento completo. Considere el maná que Dios les dio a los hijos de Israel. Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará a comer. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 15. Este maná fue un alimento completo, puesto que le dio a la gente los nutrientes que ellos necesitaron para enfrentar la vida en el desierto. Dios fue fiel al enviar el maná durante 40 años en el desierto. Nosotros, amables oyentes, necesitamos una porción diaria del pan que viene del cielo. No nos satisfacemos al desayunar solamente, dejando de almorzar o de cenar. Tampoco debemos sentirnos satisfechos al leer deprisa un pasaje de la palabra de Dios, echar un vistazo a un folleto de meditaciones y pensar que hemos recibido todo el alimento espiritual que necesitamos. ¿Tenemos buen apetito para el pan de vida? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. Este es el pan de Dios que nos satisfacerá y nos dará la fortaleza espiritual que tanto necesitamos. Amable oyente, tu salud espiritual depende de tu dieta diaria de la palabra de Dios, el pan de vida. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Usted ya recibió ese pan de vida, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho aún, hazlo hoy mismo. Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Thank you. es lo que te detiene para entregar tu vida a Él? Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale. Mañana tarde será.